Radio Cadena Enciso y la Universidad Autónoma de Baja California tienen el agrado de llevar a ustedes el programa radiofónico La Universidad en la Comunidad, un esfuerzo de vinculación entre la sociedad y tu universidad para llevar ciencia y tecnología, información, conocimiento y el quehacer universitario, medio ambiente, salud, economía y más. En la Universidad en la Comunidad, con la participación de destacados maestros universitarios, investigadores, egresados, estudiantes y colaboradores. La Universidad en la Comunidad. Escúchelo los miércoles a las 14 horas en el 1590 AM de Radio Bahía y por el 95.5 FM de Radio Universidad. Tu señal cultural. Bienvenidos. Bienvenidos. Y agradeciendo el apoyo en controles técnicos de la profesora Vicky Aguiar, saludamos a nuestros radioescuchas de Radio Cadena Enciso y del Sistema Universitario de Radio en Mexicali, Ensenada y Tijuana. Damos la bienvenida a uno de nuestros invitados especiales del día de hoy, pues nuestro colaborador de la iniciativa privada, el maestro en ingeniería Francisco Ornelas. Bienvenido. ¿Qué tal, Carmen? Gracias nuevamente por invitarnos. Aquí estamos. Ya ves que cuando estamos disponibles y estamos en la ciudad, sí, pues con mucho gusto asistimos a tu programa. Muchas gracias. Queremos hacerle una pregunta al maestro en ingeniería, Francisco Ornelas, así como para que nuestros radioescuchas entiendan mejor esta cuestión de los puentes nuevos, de las calles, nuevas calles aquí en la zona centro, de un solo sentido. ¿Usted consideraría que ha mejorado el flujo vehicular? Mira, este comentario y este tema lo hemos tomado en otras ocasiones. Es necesario en Ensenada hacer este tipo de pares viales. Si ahorita lo que tú comentas en la zona centro, bueno, estamos viendo la Gastelum. Se hizo el tramo hasta la calle Juárez, la calle Quinta, en un solo sentido, de oeste a este. Y igualmente la avenida Obregón la hicieron en el sentido contrario, de este a oeste. Definitivamente mejora en varios aspectos. Uno es el flujo vehicular y el problema eterno de las vueltas a la izquierda. Ahí no tienes ningún problema, porque no le estás obstruyendo a nadie que venga en sentido contrario y tú deteniendo a los que transitan atrás de tu vehículo esperando a que dejen de circular los que vienen en sentido contrario. Entonces es muy fluido el dar vuelta a la izquierda, que ese es un eterno problema. El otro problema que también se mejora y lo estamos viendo es que tu capacidad de estacionamiento en vía pública perdón, aumenta. ¿Sí? Entonces ya no se ponen en cordón, se pusieron los cajones en batería y definitivamente aumenta tu capacidad de estacionamiento, que también es un tema que hemos tocado aquí, que no tenemos estacionamientos públicos en cantidad suficiente para poder estacionar nuestro vehículo cuando andamos de compras en la zona centro. Esto viene también a mejorar esa capacidad de estacionamiento público. Es cuestión de costumbres nada más y de señalamiento, obviamente, como lo vemos, está bien señalizado, una sola circulación, la circulación en un solo sentido, uh-huh. Y con esto es bastante para que nosotros ya después nos vayamos acostumbrando a que en esas calles pues van a ser un solo sentido. Si esto lo repetimos en otras arterias también importantes de la ciudad, yo creo que vamos a ir mejorando esos dos aspectos, la circulación más fluida y por la cuestión de las vueltas a la izquierda y la cuestión de provocar más cajones de estacionamiento público. Entonces, definitivamente la respuesta es positiva y lo estamos viviendo, ¿no? Damos la bienvenida también al ingeniero Juan Manuel Falcón, otro colaborador de aquí, de la Universidad de la Comunidad. Estamos haciendo la pregunta, ingeniero Falcón, de si ha mejorado el flujo vehicular aquí en Ensenada, con calles en un solo sentido en la zona centro y los puentes nuevos. Se percibe una mejor circulación y se percibe también un aumento en los espacios de estacionamiento, que es uno de los objetivos principales que se andaban buscando con este con este cambio de estrategia, ¿no? Vehicular, de circulación vehicular. Y definitivamente sí se ve un mayor mejoramiento en el flujo vehicular, ¿no? En lo que respecta particularmente al centro, uh-huh. que es de lo que están hablando, ¿no? Uh-huh. Sí. Y lo de los puentes. Porque en una ocasión al ingeniero Juan Manuel Falcón le tocó contestar la pregunta de un radioescucho que decía, ¿para qué tanto puente? Mira, vamos a llenar de puentes. Yo creo que esto lo tenemos, retomando ese tema, tenemos que tomarlo como punto de partida, que todo este tipo de obras, como son los puentes vehiculares y puentes peatonales, que ahorita también está el tema en boga, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta que esto es un mobiliario urbano, ¿verdad? Que presta un servicio a toda la comunidad, eso es un hecho, ¿no? De que tiene que ver esto con la calidad de vida que tenemos aquí los ensenadenses, que tiene que ver con la calidad de ciudad que nosotros ofertamos a los que nos visitan. Por muchos años, ¿verdad? Muchos nos hemos quejado, no solamente los que manejamos, sino también los peatones, ¿verdad? Nos quejamos de que no existen los puentes y que teníamos que circular en época de lluvias hacia la Avenida Juárez en principio, hacia ya cuando existía el de la 9, pues hacia el de la 9, y así nos hemos ido recorriendo, se han ido acortando esas distancias cuando es época de lluvia o incluso cuando hay eventos deportivos que son importantes para la ciudad, ¿verdad? Nos tenemos que desplazar y se hacen filas y nos toma más tiempo cruzar, entonces nos quejamos, ahora tenemos los puentes, sin duda que en esta coyuntura económica pues sí resalta, ¿no? Y preferiríamos que estos recursos se fueran hacia otro lugar, pero sin duda que esto tiene un beneficio y como ya lo había comentado, los recursos están, cuando se obtienen los recursos ya vienen etiquetados, entonces se tienen que ejercer en la obra donde se había ya asignado. En este caso, estos recursos fueron para los puentes, que es también una exigencia que tenemos como ensenadenses, y bueno, pues están haciendo y hay que disfrutarlos, ¿verdad? También. Y tengo yo una pregunta, me toca viajar cada semana hacia el sur del municipio, ¿cómo ven ustedes estas desviaciones, estos tramos de desviación que tenemos, por los que tenemos que batallar un poco? Ahorita. Bueno, son males necesarios, ¿no? Nosotros que andamos en el ramo de la construcción, pues somos cómplices de esas desviaciones y de los obstáculos que les ponemos a la ciudadanía en el periodo que dura la ejecución de la obra. Definitivamente es un mal para un bien. Y yo creo que el bien es mayor que el mal, porque el mal es temporal, es momentáneo, es un periodo relativamente corto. Y el resto de la vida útil de las obras, bueno, pues eso es un beneficio de ese tamaño para toda la ciudadanía, como decía el ingeniero Falcón. Es infraestructura que no disfrutamos nada más los que viven alrededor de las obras públicas. Es para toda la ciudadanía en general. Las personas que se molestan, porque digo, pues, a final de cuentas se molestan porque hay esas desviaciones, como decía Falcón. Bueno, ya en un futuro ya no las va a haber porque se está precisamente armando el rompecabezas de la urbanización en la zona, válgame la redundancia, en la zona urbana de nuestra ciudad, y vamos a tener ese confort de ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo, y esto se multiplica, son factores multiplicadores creo que positivos, independientemente que directamente nos ha beneficiado a los que nos dedicamos a la construcción, definitivamente, es una derrama muy importante cada puente, cada obra que se realiza, pues nosotros somos partícipes de ello. Nosotros del sector construcción, pues directamente, y la ciudadanía en términos generales indirectamente. Igual cuando le duele al sector turismo, nos duele a nosotros, nada más que a ellos más directamente, pero a final de cuentas si no existe derrama económica por cualquier sector que platiquemos ahorita, bueno, a todos nos pega, vivimos en la misma casa que se llama Ensenada, ¿no? Somos la familia ensenadense. Entonces, estas obras sí causan molestias momentáneas, tienen un periodo, tienen un fin, pero después no nos acordamos. Esa es otra historia. Realmente en el momento, pues renegamos. Bueno, tu servidor, yo creo que Falcón, no porque comprendemos, porque andamos en el medio, sí, pero la mayoría de los que no están en el medio de la construcción, dicen, híjole, cómo se están tardando, qué lentos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a final de cuentas, después se nos olvida. Lo bueno no lo aplaudimos, esa es la verdad. Los mexicanos tenemos desgraciadamente esa mala costumbre. Vemos el prietito en el arroz y lo demás no lo aplaudimos, no echamos las campanas al vuelo ni nos felicitamos, ¿no? Ya después se nos olvida, bueno, es que es su chamba, es su deber, es su obligación. También hay que felicitar las cosas que son buenas y poco a poquito también ser copartícipes de eso bueno. Y lo del nodo vial en la UABC, hay un semáforo ahora, ¿creen que está ayudando ahí? Y no sé si ustedes sepan más acerca de ese proyecto. Mira, como profesionistas que somos, es muy aventurado de repente opinar si la decisión es correcta o incorrecta, porque nosotros basamos la toma de decisiones, ¿verdad?, en los datos, en datos que se toman, ¿verdad?, en estadística. Yo quiero pensar que la administración de la Secretaría de Administración Urbana pues tiene los estudios de tránsito, de tráfico vehicular necesarios para tomar la decisión de poner un semáforo, ¿no? También, sin duda que desde el punto de vista de ingeniería hay muchas soluciones, ¿verdad? Tal vez algunas son mejores que otras, no podemos decir esta es la mejor, simplemente que también las decisiones se toman en función al costo-beneficio y se toman en función a los recursos que tenemos para darle solución a ese problema. Yo en lo personal tengo la percepción de que no es la solución final, tengo la percepción de que es una forma de mitigar, ¿verdad?, de mitigar los riesgos que se tienen en ese nodo. Uh-huh. En lo personal creo que le hace falta incluso, ahorita tenemos un paso de desnivel ahí, es muy probable que le haga falta otro, ¿verdad? Pero yo creo que el paso de poner un semáforo sí va a ayudar. Que nos falta acostumbrarnos también a los que vivimos aquí y a los que vienen de fuera a respetar el semáforo, bueno, ese es otro tema, porque yo creo, me gustaría que lo tocáramos, el tema de que lo importante que es también que no solamente que el gobierno haga las obras o realice los trabajos necesarios para darle solución a los problemas viales, sino aquí tiene mucho que ver también la educación vial que nosotros tengamos, ¿verdad? Uh-huh. Y esto, así como se dan campañas para el correcto uso del agua, el aprovechamiento del agua, para no, contra las drogas, contra el uso de las drogas, reforzar la cultura vial. Yo sé que la Secretaría de Seguridad Pública va a las escuelas, pero yo creo que aquí tenemos que reeducarnos toda la población. Adultos. Sí, adultos y los niños, ¿verdad? Porque se dan costumbres o malos hábitos, se nos van dando. El hecho de la telefonía celular, de traer el teléfono en la oficina en el bolsillo, más que el teléfono, más trae el negocio uno en el bolsillo. Sí. Entonces, pues eso nos convierte de alguna manera en esclavos de este sistema y nos cuesta mucho trabajo, ¿verdad?, aceptar o dejar de hacer. Sabemos que es correcto no hablar, que es incorrecto estar usando el teléfono cuando manejas, pero la inercia, el mal hábito nos lleva a contestar el teléfono. Entonces, yo creo que es muy importante, hay que también reeducarnos, ¿verdad? El paradigma que tenemos, creo que cambiarlo, ya hay multa, ¿no? Ya hay sanción para los que manejen con, bueno, que se den cuenta los policías de que utiliza un celular, un radio al momento de estar manejando. Así es, a final de cuentas no resuelve el problema, ¿eh? O sea, de que te multen, porque estoy completamente de acuerdo con el ingeniero Falcón, por inercia contestamos, y peor todavía cuando hablamos, ¿no? Cuando nosotros somos los que estamos provocando la llamada. Uh-huh. A final de cuentas, si te sancionan, yo estoy de acuerdo. Está el reglamento, ahí dice que se va a penalizar con X número de salarios mínimos vigentes, si te encuentran hablando por algún medio de comunicación. Bueno, aquí la pregunta, y ya se las he hecho por ahí a algunos amigos afuera, ¿qué pasa con los que están en el sector público? Llámese el mismo tránsito, llámese X presidente o gobernador o director o X, que también lo hacen. Entonces, pueden alegar que es por cuestiones de trabajo. Bueno, pero nosotros también, lo decía ahorita el ingeniero Falcón, traemos la oficina ahí en ese aparatito. No al 100, pero yo creo que muy importante la información y muy importante la comunicación vía radio o teléfono. Entonces, eso es lo que yo no creo que se esté dando equilibrado. Te sancionan a ti, Juan Pueblo, pero al que tiene que poner la muestra, el que tiene que enseñarnos y reeducarnos, no se le sanciona porque está ejerciendo su trabajo. Eso está en duda de mi parte, de que si realmente está haciendo justamente, equilibradamente, y que ellos nos pongan la muestra. No lo creo, no lo creo. Te lo digo con un 80% de seguridad de que no lo hacen. La recomendación para todos sería hacernos a un ladito del camino, detenernos, y pero anda la gente tan presionada, ¿no? Que y con el tiempo medido, yo pienso que es por eso los que traen así su trabajo en... Créeme que tu servidor lo ha hecho, pero muy contadas ocasiones, reconozco mea culpa, ¿no? Lo he hecho cuando sé que voy a tardarme más de 20, 30 segundos de conversación, porque sé que es importante. Sí, diría el que sabe por ahí, me orillo a la orilla. Entonces, pero cuando tú estás consciente de eso, ¿no? De que te vas a tardar un poco más de 20, 15 segundos. A final de cuentas, todo esto es educación. Lo decía el ingeniero Falcón, tenemos que educar, reeducarnos los adultos y educar a nuestros hijos, adolescentes, que son los más rebeldes, al menos en los que tenemos hijos adolescentes, adultos, sabemos que son las etapas difíciles y piden todo y quieren todo y hacen lo que se les da su regalada gana si los dejamos, ¿no? Y me gustaría volver un poco más a las vialidades, porque ahí cerca de la UABC, zona costa, tenemos también tráfico, y muchas veces pues es la ruta de camiones de carga, ¿no? De la calle 10 hacia la costa. No veo yo que hagan alto ahí, no hay un alto ahí, ¿no? ¿Dónde? De la calle 10, viniendo de la calle 10 hacia el CICESE, a un ladito del CICESE, antes había un alto. Y las personas que venían manejando de la calle 10 hacia el CICESE, hacia la universidad, tenían que detenerse para que el tráfico de la costa, que viene por la costa, de la carretera, ¿cómo ven eso? ¿Lo han vivido, yo creo? Sí, ya me ubiqué, o sea, ajá. Tú te refieres donde se intersectan la autopista, ¿verdad? La salida por el puerto y la salida por la calle 10, ajá. Donde está un tope, ¿no? Hay un tope. Ajá. Mira que lo que sucede es que las soluciones horizontales de la circulación vial se van quedando pequeñas, ya no son suficientes. Antes era muy sencillo integrarse ahí, o sea, era sencillo hacer un alto, ¿verdad? Y volteabas hacia tu izquierda y pues ya te arrancabas, pero eso normalmente lo hacías, lo que lo complicaba era retornar a Ensenada por el puerto, eso es lo más peligroso. Sí. Pero el flujo vehicular en muchas ocasiones hace más peligroso ciertos elementos, o sea, un alto, porque ahí ya ahorita se pones un alto y se hace una fila larguísima, ¿no? Ya hasta la parte baja de donde ya va a entrar uno a esa intersección. Yo creo que ahí también tengo mi apreciación personal de que hace falta una mejor solución horizontal, o sea, estamos hablando de los carriles, del pintar los carriles. Yo creo que ahí no debería de permitirse el retorno hacia el puerto, cuando va saliendo por la 10, regresarse ahí. Yo no debería, ¿por qué? Porque ahí lo que haces es que cruzas un carril, cruza el carril derecho de la autopista, eso es lo que sucede ahí. entonces eso lo hace más peligroso. Pero si notamos del lado del semáforo, del otro lado, cuando entras a Ensenada por el lado del puerto, donde se bifurca ahora sí, para o te vas por la 10, te vas por el puerto, yo creo que hicieron una buena solución horizontal ahí, sí. Pintaron unas líneas de tal manera que no te tienes que detener. Antes te parabas al salir de la curva, le bajas la velocidad, uh-huh. Pero te integras, haces tu retorno y te integras hacia la 10 de una forma más fluida. Okay. Entonces, yo para cerrar este comentario quisiera decir que tengo la apreciación de que se están dando soluciones, aprovechando lo que se tiene, se están haciendo las soluciones, por llamarlos de alguna manera, más económicas, las que cuestan menos, pero que de alguna manera están solucionando temporalmente el problema, ¿no? Okay. Sin duda se requiere, ajá, más inversión. Ah, ¿no? Muy bien. Completamente de acuerdo con los comentarios del ingeniero Falcón. Es definitivo, es costo menor y un beneficio, yo creo que mayor. Okay. El costo es menor al beneficio. Nosotros en México, por eternidades, sufrimos de falta de liquidez. No hay el dinero suficiente para realizar las soluciones a largo plazo, ¿sí? Que tengan solucionado el problema de 20, 30 años. No lo tenemos. Entonces, completamente de acuerdo con los comentarios del ingeniero Falcón en ese sentido. Bien pensado y pues en ese sentido la seguridad de los estudiantes, de todos los que conviven en ese nodo universitario, yo creo que sí le está sirviendo. Gracias. El ingeniero Juan Manuel Falcón va a comentar una llamada de una radioescucha. Adelante. Me comentaba la señora que nos habló por teléfono acerca del transporte de pasajeros, tanto el urbano como el foráneo, ¿no? Y la verdad que es un buen punto en el tema de la circulación vial en nuestra ciudad, porque este transporte se ha convertido en un problema. Se ha convertido en un problema y sobre todo por algo que no está muy claro, el por qué los permisos, ¿verdad?, para terminales, de, por ejemplo, de transporte foráneo, de los autobuses, en diferentes puntos de la ciudad. Porque aquí cabe ya señalar la necesidad de que exista una terminal de autobuses foráneos, ¿verdad?, que dé el servicio que ya la ciudad demanda. Nosotros tenemos aquí en la ciudad una terminal que por cierto requiere una remodelación y inmediata, ¿no? Porque también, igual que los cruceros, ¿verdad?, es la antesala de nuestra ciudad, ¿verdad? Ahí es el vestíbulo, ¿no? Ahí recibimos a mucha gente que viene de fuera y mucha gente de negocios y mucha gente de turismo que prefiere, ¿verdad?, no manejar y venirse en un autobús. Entonces, me parece que sí es necesario ya una buena central de autobuses que le dé servicio a la ciudad, que le dé servicio a todas las líneas que están operando ahorita en la ciudad, porque ahorita ya vemos unas que están de Sinaloa, otras de Nayarit, y que no estén dispersas, porque otro punto que no está muy claro también es cómo permiten la circulación de esos vehículos en el centro de la ciudad, ¿no? Respecto al tema este del transporte de pasajeros, en el periodo de que el presidente municipal, Pablo Alejo López Núñez, ya era presidente electo, más no en funciones, por ahí nos invitaron a diferentes asociaciones, organismos, cámaras, y tu servidor estuvo como parte del equipo de transición de Pablo Alejo con César Mancillas. Se nos invitó no nada más para escuchar, sino al contrario, para proponer como voz de los organismos de los cuales pertenecemos. En este caso, servidor como ingeniero civil, perteneciente al Colegio de Ingenieros Civiles. Bueno, tomamos la invitación, la aceptamos, nos pusimos a trabajar y conjuntamente con el Colegio de Arquitectos y nosotros presentamos un dictamen de lo que era necesario en Ensenada, y dentro de todos estos puntos estaban tres centrales, que ya lo he platicado aquí. Son tres centrales: una central de transporte urbano, donde converjan todos los colores, flechas de colores y todos los tamaños de camiones urbanos; otra central, que ahorita comentaba el ingeniero Falcón, no nada más remodelar la que existe, sino sacarla de la zona urbana, ya quedó anacrónico, ya no es para que esté ahí, y aumentar su capacidad además, no nada más ponerle florecitas, también esa central de transporte de pasajeros foráneo, esa sería la segunda central, y la tercera central que ya habíamos platicado también aquí en tu programa alguna ocasión, la central de abastos, una central de abastos donde todo el transporte de carga lleguen ahí, y sería una en la zona norte, en la zona del Sausal, y otra en la zona sur, que sería la zona de Maniadero. Ahí quedarían perfectamente para evitar que el transporte de carga venga aquí a la zona urbana, nos haga pedazos lo poquito de vialidades de, que tenemos de pavimentos buenos, nos están dejando lo que es la Avenida Reforma y la Avenida 9, pues hecha pedazos, porque no tienen el transporte de carga por dónde salir, no hay de otra. Mientras no terminemos el libramiento, que pues, está encantado, y yo creo que así como se ha venido realizando el Bulevar Reforma, si el libramiento lo vamos a llevar a ese ritmo de aquí a 20 o 30 años, a lo mejor lo vemos, ya no están recortando, por ahí nos dicen que ya en vez de 4 carriles va a ser de 2, las obras preliminares, que son las obras de tercería, pues están ya paradas, entonces sí, nos van a seguir fastidiando nuestras vías urbanas, que son el Boulevard Reforma y la calle 9, con el transporte de carga, porque no hay manera de salir de la ciudad y atravesar la mercancía de sur a norte y viceversa. También nos acompaña la doctora Mónica Lacávex, directora de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Campus Valle Dorado. Bienvenida. Y una pausa muy breve y regresamos. Adelante. Está usted escuchando La Universidad en la Comunidad. En un momento regresamos. Regresamos. Estás en la sintonía universitaria. Conocimiento, superación y comunicación con tu programa. La Universidad en la Comunidad. En el 1590 de Radio Bahía y en el 95.5 de Radio Universidad. Aquí continuamos. Continuamos. ¿Sabe que recibimos otra llamada? Pues del señor Rafael Pérez. Gracias a nuestros radioescuchas por llamarnos. Él se va un poquito más allá. También se va hasta las mismas unidades de transporte, que sean limpias, de buena calidad, con aire acondicionado, dignas de transitar por la zona turística de la ciudad. Bien, mira, que hablando del transporte de pasajeros, el ajá, urbano. Sí, urbano. Yo creo que aquí lo importante es la planeación, y esta planeación está llevando a cabo en el Instituto Municipal de Investigación, Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada, el INIP, que tiene un plan donde está estableciendo el proyecto para el transporte urbano de pasajeros. Y eso tiene que ver con establecer rutas troncales y rutas secundarias y rutas terciarias, con el objetivo de minimizar el número de vehículos que circulan por el centro de la ciudad. Y estos vehículos obviamente serían mayores y obviamente tienen que ser, ofrecer un servicio de mayor calidad. En lo particular, lo de la zona turística, yo creo y estoy convencido también de que el servicio siempre tiene que ser de la mayor calidad posible, ¿no? Entonces, no es mucho más costoso o oneroso, ¿verdad?, que los vehículos tengan aire acondicionado, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, mi apreciación personal, y siempre puntualizo que es personal porque cuando uno se informa a través de los medios o en las reuniones que uno participa, cuando vamos a las reuniones pues llevamos la representación muchas veces de los gremios donde pertenecemos, ¿no? Pero aquí notamos que de repente se convierten en falacias todo el resultado de negociaciones entre la autoridad y el transporte urbano, ¿no? Porque dicen, ¿sabes qué? Pues va a aumentar la tarifa, un peso, pero vamos a mejorar el parque vehicular, y en muchas ocasiones a mí me tocó ver que solamente los pintaron, ¿no? Y eso no es mejorar el servicio. Ahora vemos vehículos más grandes, ¿verdad? Y aún así, nuevos, y desde mi perspectiva profesional creo que cuando tú metes un vehículo más grande con ni nuevo, forzosamente vas a gastar menos en operación, forzosamente. Pues, tienes que tener un cálculo, un equilibrio ahí. No necesariamente tienes que elevar la cuota para ganar más, sino tienes que sacarle cuentas en tiempos, movimientos, costo de mantenimientos, costos de operación, ¿verdad? Para poder sacar números y tener una utilidad, pues, y dar el servicio también a la comunidad a un costo accesible. Yo me doy cuenta por, bueno, y la mayoría de las constructoras nos damos cuenta de que hay personal que no tiene vehículo y que se por ejemplo, si se tiene que trasladar de la colonia 89, por ejemplo, aquí a la zona centro, por decir, a una colonia a Valle Dorado, pues va a tener que pagar dos o tres vehículos, y eso creo que son de 8 pesos cada uno. Ya está hablando, sí, de 16 pesos en diario. Pero en un solo, en de ida, está hablando de 32 en diarios, y ya le saca la cuenta, y es un dinero que, pues, digo, si lo ahorras, hasta te diviertes con él, ¿no? Digo yo, ¿verdad? Sí, aquí, aparte de lo feo que son los vehículos de la mayoría de los transportes urbanos y lo inoperantes que son, es el hecho de que estén ocupando las vialidades públicas para hacer las mini estaciones, mini centralitas. Eso es lo que hay que evitar en primer lugar. Estamos hablando, en principio, el primer tema era del flujo del tránsito en nuestras vialidades. Bueno, ellos nos los obstaculizan. Y aparte, ves tú a todos los choferes haciendo dengues, gestos y groserías, y molestando a los transeúntes, no se diga las damas que pasan por ahí, porque lo he visto, lo estoy diciendo. Eso hay que evitarlo y hacerlos que todos converjan a una sola central, donde ahí tengan todos los colores, cada quien su casetita o lo que sea. Eso no estamos inventando el hilo negro, eso sucede en muchas ciudades, así operan, y muy bien. De ahí salen y ahí regresan. Es un circuito. Entonces, evitas toda esta visual, este congestionamiento en los cruceros, donde ellos estacionan como si fueran sus centrales, y todo esto, imagen mala que nos presentan los choferes, porque ni siquiera uniformizados están. Decían que iban a mejorar, decía el ingeniero Falcón, la imagen también de los choferes, de los vehículos, el comportamiento de los choferes, que también jamás ha mejorado. Y entonces, esto es un problema de todos, no nada más de lo que es el sector público, la autoridad, es de todos, porque si nosotros los usuarios no exigimos, pues entonces ahí van a seguir haciendo lo que a ellos les convenga, ¿verdad? Y obviamente, como todo en este planeta converge a lo económico, pues todo es dinero, pues ellos, entre más dinero les dejen, y si las unidades se están despedazando, si los choferes siguen siendo groseros, si van a la velocidad que se les antoje, etcétera, etcétera, bueno, estamos complaciéndolos, tanto las autoridades, que les deben de poner un alto, y no hacer nada de convenios, ni canonjías para nadie, simplemente por un bien común, donde, como cualquier familia, ¿no? Si alguien va a patalear, bueno, pero ese berrinche no le va a afectar a la mayoría. Si la mayoría estamos bien, pues que pataleen y rezonguen unos cuantos, ¿no? Aquí el bien común debe imperar siempre, y esa es la labor de nuestras autoridades, que vaya siempre el bien mayoritario por un bien menor. Sí, muchas gracias, profesora Vicky. Aquí nos está pasando también otro mensaje de una señora radioescucha, la señora del Prado, donde pues también ella nos dice que es una zona de la ciudad que ha crecido mucho. Me ganó la idea que tenía yo, estaba pensando precisamente en eso, en que Ensenada ya es una ciudad grande y hay detallitos. Ya parecemos ciudad, ¿verdad? Y hay detallitos así como que ha crecido mucho la ciudad y pues ya se requieren cambios, ¿no? Pues mira, la ciudad ha crecido rápidamente, nos ganó el crecimiento al desarrollo, ¿verdad? Pero creo que estamos en tiempo, creo que fue muy atinado la creación del Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada. Creo que el trabajo que ha estado haciendo el doctor Guillermo Aramburo ha estado bien orientado, pero como ya lo mencionó Paco, O sea, los recursos necesarios para poder obtener las soluciones de largo plazo, las soluciones finales para estos problemas, pues no, nunca se tienen, el dinero nunca alcanza, pues, ¿no? Nunca nos alcanzan los recursos. Sin embargo, el hecho de que tengamos la planeación, de que visualicemos hacia dónde vamos, ¿verdad?, nos da oportunidad de visualizar y programar las inversiones de una mejor manera, una forma más adecuada. Y yo creo que está la oportunidad ahí. También con esa planeación tenemos oportunidad de orientar el crecimiento, ¿verdad? Nosotros ya vimos que creció la zona noreste, sabemos que hay crecimiento hacia la zona sur, sabemos que hay carencias de zonas para desarrollar áreas industriales, sabemos que tenemos que estar cuidando nuestras reservas ecológicas como el cañón de la Petra, que tenemos que cuidar nuestras playas, que tenemos que ordenar nuestras costas. Entonces, esa es una oportunidad la que tenemos ahorita. Es una buena oportunidad porque ya lo conocemos y lo que tenemos que hacer, y estamos obligados, la autoridad y yo creo que también la iniciativa privada y la comunidad en general, es a respetar esos planes para que en el mediano plazo alcancemos a notar que se está mejorando y en el largo plazo disfrutemos de lo que queremos, ¿no? Yo creo que sí es muy importante. Aquí yo quisiera resaltar, quisiera comentar adicionalmente del no de la... de la universidad, la columna vertebral del sistema vial de nuestra ciudad, que es la avenida Reforma, ¿no? Porque yo creo que ahí sí es notable, ¿verdad?, que ha funcionado de alguna manera los esquemas que han ido estableciendo. ¿Hasta cuándo? Pues no sé, ¿no? Pero no tengo idea ahorita hasta cuándo va a funcionar, pero sí estaba funcionando. Nosotros se nota que el sistema de semaforización sincronizado que instalaron desde Chapultepec hasta pues la Ámbar, ¿no? Hasta la Ámbar, efectivamente. Ha funcionado. Yo he tomado el tiempo, sabía el tiempo que me tomaba antes de que estuvieran sincronizados y he tomado el tiempo que me toma ahorita. Entonces, pues ha habido una mejoría, yo creo que como del 50%. Y aquí lo más importante es que también nosotros planeemos nuestras salidas y nuestra circulación, ¿verdad? Si salimos con tiempo, seguramente que nos va a tomar menos tiempo hacer nuestras cosas, ¿no? Sí. Entonces, aquí están dando soluciones. Nosotros vemos horizontales, decía yo, que tiene que ver con el rayado de las calles y que tiene que ver también con la reconfiguración de los camellones. Si vemos ahí zonas del bulevar, ¿verdad?, que se están reconfigurando, porque en el bulevar también metieron un sistema de semaforización sincronizado y ha mejorado la circulación. Sin embargo, saltan, ¿verdad?, los detalles, como por ejemplo los camellones, las bayonetas para dar vuelta a izquierda estaban muy reducidas. Sí. Es notable, o sea, llegábamos en el carril y en vez de poder circular teníamos que sesgarnos hacia la derecha para poder irnos de frente. Entonces yo ya noté que ya están haciendo eso, quiere decir que la autoridad en ese sentido sí está tomando o monitoreando el resultado de lo que está haciendo, ¿no? Muy bien. Un minutito. Sí, definitivamente aquí en la zona centro, hemos visto esa solución de las vueltas a la izquierda que mencionábamos hace rato, Carmen, de que las soluciones son económicas y muy funcionales. Y definitivamente no están inventando el hilo negro, son soluciones que ya existen en otras ciudades. Había un maestro en la universidad que nos decía, copien lo que está funcionando, se vale copiar, ya no están en el aula, están ahí afuera. Y si eso, copiado, mejorado, ustedes como profesionistas lo hacen de manera más profesional, bueno, entonces le están dando a la sociedad mejores soluciones. Ingéniensela, por eso son ingenieros. Y definitivamente son soluciones que el costo-beneficio es muy alto, el beneficio y el costo es muy bajo. Ingeniero Juan Manuel Falcón, si gusta concluir y pasamos. Bueno, para concluir mis comentarios aquí, yo quiero enfatizar la necesidad de participación de toda la comunidad, de todos los que circulamos por las vialidades de Ensenada, no solamente los que andamos en vehículos, sino los que también lo hacemos a pie, ¿verdad? En un cambio de paradigma, en una nueva cultura de seguridad. Y yo creo que aquí es muy importante también reconocer que el peatón no es de segunda calidad con relación al que va manejando, sino por el contrario, debe estar por encima del que está manejando. Entonces yo creo que ahí se tiene que buscar que prevalezca el peatón, que es muy importante, ¿no? Hay muchos sistemas que se pueden implementar para que el peatón lo haga de una forma segura y correcta, ¿no? Entonces, bueno, cambio de cultura, ¿no? Bien. Y aparte de ese cambio de cultura, también, independientemente de que nuestras vialidades estén transitables, o sea, cero baches, bien señalizado horizontalmente, verticalmente, bueno, también nosotros estar bien conscientes de que es nuestra casa. Simplemente estás en tu casa, cumple las reglas del juego, como cualquier casa. Bueno, las reglas de tránsito son bien claras. Y aparte también, como recomendación, que nos pongamos el ¿cómo se llama? El cinturón. Cinturón de seguridad. Ese cinturón, ¿sí?, de seguridad, de veras, ajá, es muy efectivo. Lo hemos leído, lo hemos visto en la televisión. No traía el cinturón y se mató. Ajá. Entonces, pues es consejo ya al último con respecto a esto de las vialidades de tránsito y nosotros los conductores de vehículos. Les agradecemos su participación, los invitamos a que continúen aquí para escuchar un poco acerca de los 25 años de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Campus Valle Dorado. Adelante, doctora Mónica Lacabe. Sí, buenas tardes. Pues vengo aquí a compartir con ustedes, con el auditorio, con la audiencia, pues lo felices que estamos de que estamos conmemorando 25 años, que se dicen fácil, pero que bueno, ha sido esfuerzo de muchas personas llegar a este momento. Iniciamos en 1984 como Escuela de Contabilidad y Administración y a partir de 2003 somos Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales. Y bueno, para ello estamos celebrando a través de dos días que van a ser muy intensos, muy significativos para nosotros. Haremos el día 9 y 10 de octubre, empezaremos el día 9 con una develación de una placa de parte del señor rector, el doctor Gabriel Estrella. Tendremos intervención de una persona que ha estado en la facultad prácticamente desde sus inicios como estudiante y ahora está ya como parte de la planta docente, ha estado en puestos directivos, etcétera. Y bueno, por otro lado, tendremos también una conferencia en, pues digamos, en la facultad tenemos 8 carreras, es decir, hay una gran variedad de disciplinas y por lo tanto vamos a celebrar con una conferencia a cargo del doctor Leonel Cota, que será sobrevivir la multidisciplina. Tendremos también la inauguración de un espacio escultórico en el que ha habido intervención de personal universitario, de estudiantes, y continuaremos con una noche bohemia. El viernes tendremos la mañana deportiva para concluir. Y bueno, de esta manera estamos integrando diferentes actividades académicas, deportivas, culturales, lo cual también es parte de nuestro modelo educativo. Y bueno, se va a permitir de esta manera la convivencia del personal administrativo, los docentes, los estudiantes de diversas carreras. Y pues con esto estaremos iniciando prácticamente, porque con prácticamente los demás eventos que realicemos durante el semestre, como podrá ser la Semana de Administración, por ejemplo, pues todo va a estar en el marco del festejo de estos 25 años que han sido producto del esfuerzo pues de muchas personas y que han aportado profesionistas serios y bien preparados a la comunidad ensenadense para lograr y contribuir al desarrollo de la localidad. Muchísimas gracias, por aquí le esperamos en otra ocasión. Y felicidades, pues felicidades. Muchas gracias. Felicidades. Gracias, esperamos contar con su presencia. Agradecemos su atención. La dirección de este programa estuvo a cargo de Alfredo Cañas Mendoza, gerente general de Radio Cadena Enciso, Ensenada. Hasta pronto. La Universidad Autónoma de Baja California y Radio Cadena Enciso a través del 1590 de Radio Bahía y el 95.5 de XHUAC de Radio Universidad presentaron una edición más de La Universidad en la Comunidad. Un esfuerzo por poner más de cerca de ti a nuestra universidad, por la realización plena del hombre y porque somos lo que hacemos y creemos en ello. La Universidad en la Comunidad, un programa de vinculación universitario con los ensenadenses. Hasta la próxima edición. Mil gracias por su atención.